bueno, pudimos, tuvimos suerte, nos había avisado que iba a estar, que iban a estar con actividades hoy, pero tuvimos la suerte de poder contactarnos con Pancho Valle, Vanegas, de Astilleros Río Santiago, ¿no? Después del portazo, pese al acta acuerdo que se había firmado por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Pancho, ¿nos podrías comentar cuáles son las acciones que se están tomando en este momento? Bueno, nosotros anoche, 1:30 de la madrugada, se firmó un acta gracias a la intervención del padre Rubén Mazzioni, en representación del obispo de La Plata, donde, bueno, se firma un acta de compromiso, donde el gobierno se compromete a comprar los insumos para continuar con las obras que están en construcción, que nos van a devolver todas las retenciones que le están haciendo a ATE, todo lo que sea acción social y también del comedor, que hace 3 meses que no nos están pagando, digamos. Un punto importante que la licencia anual que nos venían descontando, que nos habían empezado a descontar, se suspende hasta el 31 de noviembre, en la cual se arma una mesa de concertación que para nosotros es importante para discutir todos los temas. Ahí es donde nosotros creemos que toda esta situación de que el gobierno nos metió la mano en el bolsillo sacándonos con quiz. Hola, hola. Ellos les llaman privilegio, para nosotros son conquistas. Y después, bueno, el último punto, que se respete el convenio colectivo de trabajo. Pancho, según lo que leíamos, el buque Eva Perón está terminado en un 97%. Exactamente, solo un 3% le falta. El gobierno de la provincia tenía que poner 49 millones de pesos para cobrar 320 millones de pesos. ¿Esto puede interpretarse entonces como una acción manifiesta de entorpecer el trabajo del astillero, no? Sí, hay dos situaciones. La política, la relación del gobierno nacional con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Maduro. Lógicamente, esto es un ahogamiento hacia el gobierno. Como creemos que es político, pero también por el otro lado perjudica al astillero, porque nosotros corremos el riesgo de que Venezuela nos haga un juicio y donde lamentablemente las consecuencias las va a pagar el astillero, la provincia de Buenos Aires, y seguramente van a quedar ser reembolsados ya los trabajadores. Claro. Otra pregunta sobre eso, porque tanto desde los programas de la Nata como desde el gobierno se tiraba todo esto de la falta de trabajo, y ahí tienen un buque al 97%. Efectivamente. Lo que pasa es que hay una campaña de desprestigio de los trabajadores del astillero Río Santiago, tanto de estos medios al gobierno, como también la gobernadora de la provincia. Producto de bajos lentos. Y ¿cuáles son los próximos pasos a seguir dentro de las actividades de lucha de los trabajadores del astillero? Nosotros estamos movilizando junto con los compañeros estatales de la provincia de Buenos Aires por el tema de la paritaria, y después, bueno, con respecto al astillero concretamente, esperaremos el avance de concertación. A 24, movilizar o hacer activo, digamos, el paro convocado por la CGT y todas las organizaciones gremiales, las organizaciones autónomas, y bueno, vamos a estar presentes ahí movilizando para hacerle saber al gobierno nacional que la política económica está implementando realmente el ajuste, solamente está pasando por los trabajadores, por el empleo del trabajador, por aquello que menos quiere, ¿no? Que apunte más a los ricos que a los pobres. Bueno, Pancho, no te quitamos más tiempo, sabemos que estás con poca batería y que estás en medio de la actividad. Agradecemos muchísimo la entrevista y desde acá toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo y lo que podamos hacer para darle seguimiento a esta lucha. Nos llamaron de todos lados y bueno, y después agradecerle a los trabajadores de Azuquero, a la comunidad de la región, que la verdad nos hacen fuerte con el apoyo que nos vienen brindando. Así que nosotros construimos este camino, buscamos la unidad y seguiremos construyendo y manteniendo esa unidad con todos aquellos que están luchando para defender sus derechos y sus derechos. Muchas gracias.